ver a Chencho Corleone. ¿Cómo puedo ir a ver a Chencho? Pendiente cuando yo le indique. Chamatete en sintonía disfrutando de la super mezcla por la X. 96.3, el ritmo de New York. WXNY FM, New York. Desde el Empire State Building, la X96.3. Una de las emisoras más escuchadas del país. Escúchanos en todo lugar. Baja gratis en tu celular nuestra aplicación. Se llama Euphoria. Tus tantas maravillas. 6.3 éxitos en este sábado sabroso. ¿Cómo la están pasando? Hay muchísima gente reportando la sintonía. Thank you. Desde el Bronx. Muchísima gente reportando la sintonía desde Queens, New Jersey, Patterson, South and Perth, Amboy. También en sintonía. Gracias. Un abrazo. Éxitos. Esos éxitos que tú sabes. Pendiente porque a las 5:15 te voy a dejar saber cómo puedes ganar boletos para el concierto privado con Chencho Corleone. 5:15. Recuerdo lo bello, fueron tantos besos. Recuerdo la tinta que nuestro amor escribió. Recuerdo tu llanto, recuerdo mi angustia. No olvido el momento cuando todo acabó. Recuerdo tu risa, tus ojos que hablaban. A nadie engañaban, menos a mí no me sabían. Querías y yo también, entre botellas de rosé. contigo. Ven y lo hacemos como amante, después me lo cuentas como amigo. A veces su droga, a veces su dealer, me la como toda y ella ni me sigue. Ella cambió por un error, lo sabe ya. No le va a ver, ya lo subió. Su corazón lo puso en modo de avión. Este dejaba solita y lo que no sabe es que se quita. De mí tú siempre te citas, porque soy ese otro que la gana te quita. Me gusta todo de ti, me gusta tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu. Y cuando fumas te achinas como Kung Fu. Me gusta todo de ti, me gusta tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu. Y cuando fumas te achinas como Kung Fu. De ti me gusta todo, tu piel, tu sonrisa. Muchos le tiran a darle que le dé risa. Me gusta tu pelo cuando le da la brisa. Y lo hacemos con calma, sin prisa. Cuando va pa' el mall, yo le doy mi visa. La soy frente al mar, disfruta de la vista. Pide lo que quieras, baby, tú me avisas. Hay muchísima gente en sintonía. La avenida está caliente hoy. Thank you. Me dice Jumping Jail. Esa calidad de música buenísima. Me sé todos los éxitos. Bueno, le quiero mandar saludos a las redes sociales. Ya están reportando la sintonía. Muchísima gente en las redes. Arroba la X963FM. Y también arroba DJ Jumping Jail. Big shout out to all the DJs. Todos los DJs que están en sintonía. La diferencia, DJ Chris. También le quiero mandar saludos a DJ Gasolina desde Brooklyn. Rocking out en sintonía. Continuamos con la super mezcla de la X96.3 en la ritmo de New York. Se lo goce, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce. más pegado, la X96.3. ¿Cómo suena la emisora? Gracias. Bueno, muchísima gente me están preguntando, Jumping Jay, quiero ir a ver a Chencho Corleone, pendiente, porque a las 5:42 traigo boletos para ese gran concierto privado, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. A las 5:35 te voy a decir cómo. Te voy a hacer una pregunta, mejor dicho. Una pregunta, y es fácil. 5:35 te voy a hacer una pregunta, y con esa pregunta, la respuesta te gana boletos para el concierto privado de Chencho Corleone. So pendiente, 5:35. ¡Vámonos, shopping! Domingo a las 10 de la mañana. Domingo a las 10 de la mañana. El rey de la radio, Coco Cabrera y sus Coco Clásicos. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Los éxitos de tu vida en los Coco Clásicos. Pitaste, pero pitaste, que si pitaste. Tengo un jardín de rosas, de rosas, tengo un jardín de rosas. Domingo a las 10 de la mañana, Coco Cabrera le mete fuego musical a tu día. Los Coco Clásicos. Domingo a las 10 de la mañana, solo por la X96.3, el ritmo de New York. ViX Plus, el servicio de streaming en español más grande del mundo. Más de 10,000 horas de contenido exclusivo en español. Suscríbete a ViX Plus hoy. Deportes, cine, series como Un novio para mi mujer. Comedia romántica original de ViX Plus. ¿Hay algún sagitario? Dos más. Místico, ¿no? No te pierdas Adictos a la pantalla. Este documental explora la pandemia silenciosa de la adicción a las pantallas. Esta serie de 3 capítulos muestra las causas y consecuencias de estas nuevas adicciones a redes sociales, videojuegos y apuestas. El enganche de la juventud a las pantallas no es fruto de la casualidad. Esto y más en ViX Plus. En ¿Quién es la máscara? Mañana estamos a un paso de la semifinal. Seis personajes están listos para darlo todo sobre el escenario. Ya estamos a punto de acabar. Ya semifinal. Otra máscara caerá. ¡Fuera máscara! Y otros avanzarán. El más votado que pasa a la gran semifinal es ¿Quién es la máscara? Mañana a las 8, seguido por Tal para Cual, por Univisión. New York City, prepárate para recibir a Ricardo Montaner. El sábado 15 de abril, en el Radio City Music Hall, Montaner regresa a New York City, presentando su gira, Ya te echo de menos, interpretando todos sus éxitos. El sábado 15 de abril, Ricardo Montaner, en un concierto para la historia, en el Radio City Music Hall. Boletos a la venta en ricardomontaner.com. Una producción de Lauren Live. Los supermercados Mer Foods y Mer Fresh ofrecen más de 300 productos Avenue A, una marca tan diversa como los vecindarios de Nueva York. Visita merfoods.com para encontrar la tienda más cercana, probar recetas, ver las ofertas semanales o comprar desde casa. Visita merfoods.com. Tengo más de 65 años, por eso me puse el refuerzo. El COVID-19 afecta más a los mayores. ¿Para qué arriesgarme? Las dosis de refuerzo actualizadas protegen contra enfermedades graves por COVID y sus variantes. Si tiene más de 65 años, póngase el refuerzo. Es gratis. Protéjase y proteja a los demás. Y de paso, vacúnese contra la gripe para mayor protección. Infórmese sobre las dosis de refuerzo en covid19.nj.gov. Hola, soy Carolina Santa Cruz de la Lotería de Nueva Jersey. ¿Qué tal si tuvieras el poder de multiplicar tus ganancias? Ahora puedes hacerlo con la nueva familia de raspaditos Power X. Siente el poder de ganar 5 veces, 20 veces y hasta 50 veces más dinero, con un premio máximo de hasta 3 millones de dólares. Juega Power X hoy mismo. Todo puede pasar en Jersey. Debes ser mayor de 18 años para comprar un ticket de lotería. Por favor, juegue responsablemente. Si usted o alguien que conoce tiene un problema de juego, llame al 1-800-GAMBLER. Boost Mobile sabe que a los latinos nos gusta sentirnos cerca de los nuestros. ¿Y qué creen? Boost ahora cuenta con las redes 5G más grandes del país. Ya tenemos la señal al máximo. Además, puedes escoger entre varios modelos de teléfono sin contrato, gratis, como el Samsung A23. Visita ya una de nuestras tiendas Boost. Términos de la red. El servicio 5G requiere un equipo con capacidad 5G. La oferta y la cobertura no están disponibles en todas partes ni para todos los teléfonos o redes. El dispositivo gratis requiere transferencia de número. Ofertas sujetas a cambios sin aviso. Se aplican otras restricciones. Si sabes lo que le pasa a quien madruga, lo que viene de tal palo, como son los cuchillos en casa del herrero,